finalizado la Santa Misa de inauguración de la Vicaría de la Ribera, en la que la parroquia de Itatí se encuentra incluida. Estamos con Monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo de la diócesis de Lomas de Zamora. Le queremos preguntar qué supone para la diócesis, ¿no?, esta creación de la Vicaría, en la que las distintas parroquias que están incluidas tienen una misma realidad, ¿no?, la misma realidad en cuanto a lo social. Bueno, una alegría grande y también un anhelo es algo que se esperaba y que todavía no se realizaba, era un gran deseo, ya que acá los sacerdotes se reunían desde 1978, ellos ya se reunían pensando en una futura vicaría, y bueno, los tiempos fueron pasando, fue creciendo toda esta zona, y bueno, necesita realmente una atención pastoral específica, ya que toda esta zona de la Ribera y Cuartel Noveno tiene una realidad muy especial que hay que atender y acompañar. Entonces, por eso estamos muy contentos de que se haya podido crear hoy, históricamente ya es la cuarta vicaría entonces de la diócesis de Lomas de Zamora. Esta nueva creación trae un montón de otros proyectos, ¿no?, en los que cada vicaría se incluye dentro de la pastoral de la diócesis. Sí, justamente con los presbíteros en la última semana de pastoral que hicimos en junio, propusimos ya y nos comprometimos a trabajar ahora sobre una pastoral planificada, en la cual la pastoral va a ser de conjunto, es decir, de toda la iglesia lomense, las cuatro vicarías ahora, y la vicaría es una instancia intermedia entre lo diocesano y lo parroquial. Entonces es un gozne importante de organización pastoral y de trabajo pastoral, además de ser una instancia importantísima presbiteral. Es decir, que los presbíteros con el obispo nos reunimos una vez por mes en cada vicaría. Esto nos parece muy importante a nosotros, sobre todo para el acompañamiento mutuo, ¿no?, y la realidad pastoral que vivimos. Esta pastoral tiene muchos proyectos, ¿y cuáles son concretamente para la diócesis? Sabemos que uno de los que las parroquias también, ¿no?, intentamos motivar y vivir es esa búsqueda hacia los jóvenes, a los adolescentes, y otras prioridades también, ¿no? Sí, nosotros hemos tomado como prioridad, pero una prioridad no significa solamente esto. Ustedes saben que nuestra catequesis también sigue siendo la catequesis familiar, un hito importante en nuestra diócesis, el acompañar a las familias, el trabajo social que hacemos desde Cáritas, desde Pastoral Social, acompañando a las comunidades y a los sectores más desprotegidos, hoy podríamos decir más marginales, que vive en nuestra comunidad. Justamente el sector de la Vicaría de la Ribera es un sector de una zona bastante deprimida. Cuando digo deprimida, no es solo respecto al terreno, que es más bajo y más inundable, sino además deprimida en el sentido de menor atención de servicios, de acompañamiento, de trabajo estable, por ejemplo. El trabajo es generalmente siempre informal, no remunerativo, es decir, un trabajo en negro. Con muchas familias donde la mayoría son niños, adolescentes y jóvenes, y con un flagelo muy duro, que es el flagelo de la droga que estamos padeciendo, y que si no trabajamos entre todos desde la formativo educacional, es imposible trabajar ante estos carteles tan poderosos que venden y difunden. Incluso hoy utilizan a los más pobres para vender la droga. Bueno, Monseñor, le agradecemos sus palabras y le pedimos una bendición también para la parroquia de Itatí. Bueno, que la bendición para todos ustedes y sus familias, que siempre es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quede con ustedes y los acompañe siempre.